Lección 8 para el 22 de agosto del 2020. Ministrar como Jesús. Sábado 15 de agosto. Para esta semana vamos a ir leyendo el Mateo capítulo 5 versículos 13 y 14, Filipenses 2:15, Marcos 12:34, Efesios 4:15, Mateo capítulo 4, 23 al 25, Mateo 25, 31 al 46. Para memorizar. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 9, versículo 36. Jesús realmente se preocupaba por las personas. Estaba más interesado en sus preocupaciones y necesidades que en las suyas. Su vida estaba totalmente centrada en otras personas. El suyo fue un ministerio de amorosa compasión. Jesús satisfacía las necesidades físicas, mentales y emocionales de las personas que lo rodeaban, y por lo tanto sus corazones se abrían a las verdades espirituales que Jesús enseñaba. Cuando sanaba a los leprosos, abría los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, liberaba a los endemoniados, alimentaba a los hambrientos y cuidaba de los necesitados. Los corazones se conmovían y las vidas cambiaban. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien desea hacerles bien. Le mostraba simpatía, atendía sus necesidades y ganaba su confianza, entonces le pedía: sígueme. Ministerio de Curación, página 102. Jesús reconocía que el mundo necesita una demostración del Evangelio tanto como necesita su proclamación. El testimonio vivo de una vida como la de Cristo, comprometida a ministrar a los demás, es un poderoso testimonio de las palabras que hablamos y le da credibilidad a nuestro testimonio.